En Caracas vamos a estar en la Cinemateca Nacional, en Cines y Preces, en la Universidad Central de Venezuela, también en la Universidad Simón Bolívar, en el Teatro de Chacao, en la Sala Experimental, en la Sala Cabrujas, en la Sala La Pizarra, en el Centro de Arte de los Galpones, en la Sala Manuelita Sáenz, en el Anfiteatro de Latillo y en el Ateneo de Caracas. Y en los espacios culturales en el interior y salas de cine estaremos Cine City La Victoria, Cine Club Charles Chaplin de Barquisimeto, en el Estado Lara, en el Centro de Arte Elia Bermúdez de Maracaibo, en la Sala de Patio Trigal de Valencia, en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, Estado Mérida, en Margarita vamos a estar en el Casco Histórico de la Asunción con una función y en el Casco Histórico de Pampatar con otra función, ambas al aire libre. Estaremos también en el Museo Marino, que está, es un museo que acaba de abrir en Nueva Esparta. Otra sorpresa que tenemos, que este año estrenamos programación de cine español en Puerto La Cruz, en el Centro Gallego.